En la escuela 108, los chicos y las chicas de cuarto grado recibieron algo muy especial. Cartas que viajaron desde Buenos Aires, Chico, en el Maitén. Me llamo Leila. Me llamo Emma. Me llamo Mateo. Me llamo Luca. Hola chicos de cuarto grado. Soy Nahuel y tengo 10 años. Estoy esperando que nos encontremos. No sé cuándo, pero estoy muy feliz. Quisiera saber cómo están. Yo estoy muy bien. ¿Cuándo nos vamos a encontrar? ¿Y ustedes cuántos niños son y niñas son en total? ¿Cómo se llaman cada uno? A mí me gusta dibujar, andar en caballo y jugar con mis perros. Ellos se llaman Mía, Cuca y Toby, que es mi favorito porque es petizo. ¿A ustedes qué les gusta hacer? Quería comunicarme para decirles qué juegos les gusta a ustedes. Saludos de Nahuel. Adiós con un gran abrazo. Son mensajes escritos por sus nuevos amigos y amigas de la escuela número 93. En cada carta cuentan cosas de todos los días, lo que están aprendiendo y las ganas enormes de venir a visitarnos. Hola chicos de cuarto grado. Somos los estudiantes de cuarto grado de la escuela 93. Somos un solo cuarto grado. Hola, nosotros también tenemos un compañero llamado Milo. La seño siempre nos separa porque charlamos mucho. Tenemos un kiosco para juntar plata y para ir a conocerlos. Tenemos muchas ansias por ir a su escuela. Qué bueno que la seño nos dejó hacer esta carta para ustedes. Saludos de cuarto grado y somos 25 alumnos. Lilén, Milo, Renata, Sofía, Agos, Jazmín, Amada y Amil. Buenos Aires, Chico, 5 de septiembre de 2025. Escuchemos algunas de esas cartas que cruzaron montañas para acercar corazones. Hola chicos de cuarto grado, somos los chicos de cuarto grado de la escuela 93, somos un solo cuarto grado. Hola, nuestra seño se llama Norma. Hemos tenido una semana muy difícil de prueba. Tuvimos una prueba de lengua, matemática y sociales. Estamos ansiosos de ir a visitarlos. También estuvimos trabajando de las tildes y acentos. Derechos. Nos despedimos. Esperemos verlos pronto. Bruno, Eric, Fran, Sofía, Zoe, Azbel. Buenos Aires, chicos. 5 del 9 de 2025. Cada palabra que viaja en una carta lleva un pedacito de quien la escribe. Y cuando esas palabras llegan, nos hacen sentir que las distancias se achican y que la amistad empieza a crecer. Hola, somos los chicos de la escuela 108 de cuarto grado y estamos acá para contarles cómo nos sentimos cuando fuimos al viaje del Maitén y cuando fuimos a la escuela 93 de Buenos Aires, chicos. ¿Les gustó conocer esa escuela? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más les gustó? Es muy divertido y también lo que nos gustó fue compartir. Compartimos con que merendamos. También ¿cómo se dice? Hicimos unas fotitos de que éramos pequeños para que adivinen quién eran y después se despidieron de nosotros porque no íbamos a ir a la truchita y después ellos vinieron para acá. ¿Y nos mostraron algo más? Ah, la agraria, tenían gallos, patos, gansos y aves. ¿Y acá qué le podemos compartir a los chicos que hacemos en la agraria? Lo que hacemos, plantamos plantas, trabajamos ahí con la tierra para que crezcan las plantas. También agarramos la pala, regamos las plantas y cortamos las plantas que están rotas con mucho cuidado. ¿Qué le querían decir a los chicos de ahora que están allá en que Buenos Aires. La pasamos muy bien cuando fuimos. Cuando ellos vinieron también. Sí, nos cayeron bien. Y si está Jazmín ahí, que era Jazmín, le mando saludos. A ver, ¿qué les gusta hacer ustedes, Mateo? Jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Hacer mis actividades en la casa. Hacer el pombo. ¿Tienen animales como Nahuel? Sí, yo sí. Tengo un gato. Yo tengo tres gatos. Yo tengo una perra y un gato. Yo tengo cuatro perros. ¿Qué les gustó del proyecto este? El trencito, viajar en tren, que es lindo. Experiencia nueva para mí. A mí igual. A mí me gustó visitar una escuela, el trencito. ¿Los juegos que hicieron los chicos acá? ¿Les gustó? Sí. ¿Qué juegos hicieron con el profe de educación física? Jugamos al piso de lava, pero con las colchonetas. ¿Ustedes le escribieron a los chicos de Maite? Sí. Bien. Con el señor Verón.